las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Live Forever. Así comienza este nuevo viernes de guitarras. Aquí estamos iniciando un nuevo día, un nuevo viernes 30 de agosto de 2024. Es el último programa del mes. Y cae justamente en un viernes de guitarras que comienza de manera muy especial con Oasis. Como ya saben, ya hemos hablado aquí en este programa, pues esta semana tuvimos esa noticia que parecía imposible que pasara, pero ha sucedido, y es que tenemos reunión de Oasis para el próximo año. Comienza una gira mundial, ya conocemos fechas para Reino Unido, pero también se espera que esa gira se expanda por todo el mundo. Veremos si tenemos la fortuna de tenerlos por aquí. Todavía falta tiempo para eso, pero ya es una gran noticia tener a Oasis de vuelta, una de las grandes bandas del rock, como todas las bandas que hoy estaremos escuchando aquí en esta nueva edición de nuestro Viernes de Guitarras. Así que espero ya estén listos para escuchar lo mejor del rock. Suban el volumen al radio, que se nos vienen grandes guitarras y seguramente aún más con las canciones que ustedes vayan pidiendo al numeral Primera Hora W y al WhatsApp 301-436-0952. Solo rock hoy aquí en Primera Hora W, en la señal en vivo de W Radio Colombia. Soy Cristian Coronado, los acompaño hasta la una de la mañana, así que vamos de una vez con el rock. Aquí está The Knack, My Sharona. My motor up, gun it coming off of Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. estos Anarchy in the UK, una dosis de anarquía para esta primera ronda de viernes de guitarras. Aquí está el rock de viernes, así comenzamos este viernes 30 de agosto, el último programa del mes. Y bueno, estaremos escuchando lo mejor del rock hasta la una de la mañana, solo aquí en Primera Hora W. Ya estoy recibiendo sus canciones, sus peticiones en el numeral Primera Hora W y en WhatsApp 301-436-0952. Y justamente voy a poner una canción que nos pide Eddie a través de WhatsApp. Nos quedamos allí mismo en el Reino Unido con otra de las grandes bandas. Y esta vez con los Who, Won't Get Fooled Again. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. We'll be right back. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Ace of Spades, ahí estaba Motorhead en este viernes de guitarras, la voz inconfundible de Lemmy Kilmister, ese bajo también potente, uno de los grandes clásicos del rock y del metal. Gracias a Lady Guarín por el aporte en nuestro WhatsApp. Y bueno, seguimos con el rock, son las 12:30. Hoy la verdad es que tengo varias peticiones bien metaleras, así que vamos a seguir por esa senda. Y ahora con otra de las bandas gigantes del metal, para muchos la mejor. Y lo mejor es que la vamos a tener aquí en Colombia en unos meses. Estoy hablando de Iron Maiden. Ya saben ustedes que en noviembre estarán en el Estadio El Campín, un concierto que ya está totalmente vendido, parte de su World Tour de The Future Past, se llama ese tour, que justamente pues trae canciones de su 17th álbum, el Senjutsu, y un clásico de sus álbumes, que es el Somewhere in Time de 1986. Y precisamente a ese álbum nos vamos a ir con esta canción que nos pide nuestro oyente Nicolás. Y esa canción se llama Wasted Years. Aquí está Iron Maiden en Primera Hora W. Across the goal, across the sea. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. We've got the right to choose it. There ain't no way we'll lose it. This is our life. tremendo clásico de Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. Así suena el viernes de guitarras, así suenan las guitarras hoy aquí en Primera Hora W. Y hay más rock para ustedes. Seguimos con las peticiones de nuestros oyentes. Esta, por ejemplo, la pidió Luis Carlos Amaya desde Bucaramanga. Y la que sigue es un aporte de Sandra con el numeral Primera Hora W. Escuchamos las guitarras de Weezer, Hashpipe. Usted está escuchando Primera Hora W. Oh, hoy es viernes de guitarras en Primera Hora. Let's go. Ellos son Aerosmith, Crying, con esta gran canción, otro de los clásicos del rock. Ya vamos llegando al final del programa de hoy. Otro viernes de guitarras que se nos va, la primera hora de este viernes 30 de agosto de 2024. La hemos pasado así, a punta de buen rock, muchas guitarras, todas buenísimas las que sonaron hoy. Gracias a ustedes que la verdad pusieron la mayor cantidad de canciones que sonaron hoy. Así que ha sido un placer haberlos acompañado hoy y también a lo largo de esta semana que ya se nos está terminando. Es el momento de desearles un muy feliz fin de semana y contarles que, como siempre, el próximo lunes estaremos aquí reunidos una vez más para seguir escuchando buena música en la primera hora del día. Soy Cristian Coronado, los espero el próximo lunes. Feliz fin de semana. Los dejo con una última canción, Queen, Keep Yourself Alive. Every day, no, I just think I'm just nearer to my grave.